Estamos abriendo otro capítulo vinculado a la situación sanitaria de nuestro país en estos rondas de consultas que realizamos periódicamente a distintos científicos uruguayos. Estamos recibiendo a Juan Cristina, doctor en ciencias biológicas, que ha sido decano de la Facultad de Ciencias de nuestro país, de la Universidad de la República, en distintos periodos, y que además está a nivel de la Comisión Sectorial de Enseñanza como prorector. Doctor Cristina, buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto volver a conversar con ustedes. Bueno, gracias por estar con nosotros y vamos a aprovechar el tiempo, como siempre, para actualizar elementos importantes de la etapa en la que estamos en este momento respecto a la situación sanitaria y de las dudas, las consultas de la gente, doctor. Por supuesto, no, con mucho gusto si puedo contribuir. Buen día, Cristina. Buen día. Una consulta que le queríamos hacer. ¿Qué opinión tiene de esta determinación de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de comenzar a dar esta tercera, en este caso dosis de Pfizer a los vacunados con Sinovac? Bueno, me parece que es una buena opción. Creo que el primer mensaje que tenemos que dar para que todos podamos entender la situación es, nosotros las vacunas que estamos usando en el Uruguay y en el mundo fueron creadas en un momento que, además, hay que decirlo, es la primera vez en la historia de la humanidad, digamos, que porque en realidad es hasta, podríamos calificar hasta de milagroso, ¿no? Que usted, es decir, conocemos diciembre del 2019 el agente viral que causa esta enfermedad, que causa esta pandemia, y que yo esté hablando con ustedes de los resultados de campaña vacunación y qué más tenemos que hacer, eso refleja cómo trabajamos en tiempo real. Entonces, lo importante es que las vacunas que nos hemos dado, en el caso, yo estoy vacunado con la vacuna Sinovac, digamos, eso es lo que la vacuna nos protege, que fue diseñada para eso, es contra lo que nosotros llamamos la enfermedad sintomática grave, es decir, no terminar mal en el hospital. Sí. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces hay que ser consciente de eso, y los números indican, en el Uruguay y, por supuesto, en otros países donde se ha aplicado esta vacuna, una disminución de los casos graves, digamos, y gravísimos, ¿no? Incluso los fallecimientos, de una manera significativa. Está bien. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, tenemos dos cosas. Uno, la aparición de las variantes virales, que las variantes virales es algo que está en la naturaleza genética del virus. Es decir, el virus cambia mucho más rápido, digamos, obviamente cambia el ser humano como especie, ¿no? Uh-huh. Digo, los virus pueden cambiar a una velocidad que es hasta a veces, no es este caso, es de los que cambia rápido, pero tenemos virus que cambian aún más rápido, como gripe, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, eso, las variantes son, es decir, usted imagínese una población tan grande de virus que circula por el mundo, ¿no? Imaginémonos la variante Delta, que tanto se habla. Sí. Hoy en día se origina en la India a raíz de que el gobierno autoriza en un momento que India estaba más o menos bien con respecto a este tema, unas peregrinaciones al río Ganges por razones religiosas. Ahora pensemos que esa peregrinación, no, porque siempre pensamos en la escala uruguaya, ¿no? Esa peregrinación son 4 millones de personas que van hacia el río Ganges sin ningún tipo de medidas de control. Entonces, ahí hay una cantidad de población viral tan grande que hace el virus genéticamente e introduce lo que vendría a ser en el genoma nosotros, como son como faltas de ortografía, ¿no? Es decir, cambia, y en esas faltas de ortografía, muchas de ellas, esas faltas hacen que el virus se muera, digamos, ¿no? Entre comillas, no continúe circulando. Algunas de ellas le dan ventajas, como en el caso de la variante Delta, de ser incluso hasta 30 veces más contagiosa de un virus que ya de por sí nos sorprendió la capacidad de contagio que tiene. Y que a su vez tiene una capacidad de replicarse en nuestras células que es cientos de veces comparado con las primeras cepas. Entonces, junto con eso, de la aparición de nuevas variantes más efectivas, con lo cual las vacunas nos protegen, vamos a decir, de la enfermedad severa, a medida que va pasando el tiempo, también esa respuesta del sistema inmunitario, que es como nuestro sistema de defensa, que ahora está alerta, sí, con respecto a la... Porque aunque parezca mentira, el sistema inmunitario tiene memoria, aunque no se pueda creer. O sea, hay células que son capaces de decir, yo a este ya lo vi y lo ataco. Uh-huh. Entonces, pero esa puede ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, por eso necesitamos, por estas dos cosas, ¿no?, mantener bien altos lo que nosotros llamamos los títulos de anticuerpos, que ven a ser tener altísimos los niveles de ataque al virus en nuestro sistema, ¿está bien? Y por otro lado, prevenir que emerjan variantes virales en un momento que Uruguay se está abriendo, dado que los índices de Harvard han mejorado muy significativamente, ¿no? Ustedes saben que lo hacemos por colores, como quien dice, sí, ¿no? Entonces, esas son las razones que a mí me parecen apropiadas para dar esta tercera dosis que la Comisión Asesora de Vacunación del Ministerio de Salud Pública ha propuesto y las autoridades, bueno, han tomado esta decisión. Y a esta altura, ¿qué datos podemos manejar de cuánto tiempo dura nuestro organismo esos anticuerpos, esas defensas que han otorgado estas vacunas? Bueno, en el caso, los dos que estamos en el estudio, igual que usted, nos dimos dos dosis, no Marcelo, Sinovac, sí, también, como el doctor Cristina. ¿De cuánto tiempo estamos hablando donde puede pensarse que empieza a decaer la fortaleza de esas defensas? Bueno, pensamos, a ver, estos son estudios que están en tiempo real. Tenemos países que han tenido una campaña de vacunación, bueno, la nuestra yo creo que ha sido exitosa, pero que ya han vacunado a niveles incluso superiores a lo nuestro, porque ahí lo que usted dice, que también me olvidé de decir que es importante, es que si bien la campaña de vacunación nuestra viene siendo una campaña exitosa, no olvidemos que la situación en la región es francamente mala desde mi punto de vista, porque fíjese que mientras nosotros ya pasamos el 66% de la población objetivo, en la región con suerte llegan a 20%, ¿no? Sí. Entonces, usted no puede mirar una pandemia desde el punto de vista nacional, simplemente. Está bien, las virosis emergentes deben mirarse de una manera regional, ¿no? No hay un coronavirus de Río Grande del Sur, otro de Entre Ríos, ¿no? Y claro, y otro de Paraguay, digamos, y uno de Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, creo que el asunto va por ahí. La inmunidad sabemos que nos dura entre 6 y 9 meses. Sí. Ahora es menos mínimo, es menos inmunidad, ¿no?, respecto al promedio de otras vacunas, doctor. Yo creo que, a ver, hay algunas diferencias. De cualquier manera, las vacunas que nos hemos dado, es la vacuna, vamos a decir, que nosotros hacemos normalmente de manera tradicional, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vacunamos contra la hepatitis A, que está en el esquema de vacunación de Uruguay, que dicho sea paso es uno de los mejores del mundo, es exactamente la misma tecnología de la vacuna que nos acabamos de dar. Uh-huh. Entonces, y otras, ¿no? Entonces, esta tecnología tenemos muchos años de experiencia, es una vacuna en el cual lo que hacemos es crecer el virus en cultivos celulares y luego con un compuesto químico inactivamos el virus. Es decir, hay un compuesto químico que neutraliza el virus de manera que el virus no se puede replicar. O sea, el virus está muerto en la vacuna que nos dieron. Sin embargo, tridimensionalmente, o sea, vamos a decir, visto de afuera, es exactamente igual a uno vivo. Entonces lo que hacemos es, entre comillas, engañamos nuestro sistema de defensa, que obviamente va a los dos virus los ve exactamente igual. Entonces, cuando nos dieron la vacuna, nuestro sistema reaccionó contra un agente infeccioso externo a nuestro organismo, digamos, como si fuera uno vivo. Entonces, como yo le decía, como el sistema tiene memoria, cuando, si en algún momento entramos en contacto con ese virus, nuestro sistema ya había desarrollado todo un sistema de defensa. Las vacunas de virus inactivados, como estas, tienen la ventaja de que son a virus entero, es decir, más allá de la proteína al cual se dirige la inmensa mayoría de la respuesta inmunitaria, digamos, está todo el virus presente. Yo creo que eso también tiene sus ventajas. A mí me parece que es una buena vacuna. También recordemos que todas las vacunas que están, digo, que la gente conoce, a ver, y hay un montón que la gente no conoce, porque le digo, hay 7 tecnologías diferentes que se están empleando para desarrollar vacunas contra este virus que produce el COVID-19. Nosotros estamos usando estas y estamos usando esta tercera dosis porque todavía estamos dentro de una emergencia sanitaria por pandemia, obviamente declarada tanto por la OMS como por las autoridades nacionales, lo cual no quiere decir que más adelante no se use otra vacuna cuando salgamos de este estado de pandemia, claro, con otras tecnologías que no son incluso las que están en la vuelta ahora. Hay más de 100 vacunas candidatas que todavía se siguen desarrollando en el mundo con distintas tecnologías. O sea, creo que me parece acertada la decisión, viendo el contexto general de la región, en un momento que va a haber más comunicación y además para preservar todo el terreno que hemos ganado en donde más nos interesa, es decir que las vacunas, mismo así con la Sinovac que tenemos, lo que nos protege es lo que yo decía, es decir, lo que nos ayuda muchísimo, primero, a no saturar el sistema de salud, no saturar los CTI, y justamente permitir que los colegas que están en esas emergencias hagan todo el esfuerzo posible, que es posible, de salvar a nuestros compatriotas de las complicaciones graves de esta enfermedad. Por otro lado, sí sabemos que la variante Delta, de la cual se habla tanto, es realmente un problema para personas que no, los números lo que indican es que la variante Delta es un tema realmente, poblacionalmente mucho más peligroso para las personas que no se han vacunado o que tienen una sola dosis de una vacuna. Por lo tanto, viendo la emergencia de esta variante en la región, digamos, toda nuestra región, es importante, primero, que aquellas personas que no terminaron su esquema de vacunación lo terminen, y también habla de la necesidad de que todos aquellos que nos podamos vacunar, salvo que nuestro médico indique lo contrario, lo hagamos, ¿no? Cristina, le leo algunos mensajes de los oyentes, algunas ¿Cómo preguntas. No, con mucho gusto. Etel nos dice, ¿esto significa que nos vamos que no vamos a estar vacunando de por vida? Que no, por lo que interpreto, que nos vamos a estar vacunando de por vida. O sea, interpreto como que como usted decía, van a seguir otras vacunas más adelante. Bueno, a ver, todavía no lo sabemos, porque Como yo decía, ¿no? Me parece una pregunta muy interesante de la oyente, porque es una pregunta abierta. Mm. Eso va a depender de si finalmente con el... todas las pandemias pasan, ¿no? Esa es la historia de la de nosotros como especie humana. Sí. El problema no es que pasen, el problema es qué costo está usted dispuesto a pagar para que pasen, ¿no? O sea, en la Edad Media murieron millones, bueno, es casi un tercio de la población de Europa, ¿no? De enfermedades pandémicas. Ahora, no sabemos si esto se va a convertir luego en un virus residual. No sabemos si va a ser un virus estacional también, que vendrá por ondas. Yo creo que es una pregunta abierta. Bien. Creo que es difícil contestar esa pregunta para los próximos 5 años. También, si bien estimo que no nos van a alcanzar todas las letras del alfabeto griego para las variantes que van a surgir a lo largo de la historia, no todas las variantes van a tener la misma, vamos a decir, patogenicidad o la misma eficacia infectándonos. Entonces, yo creo que es una pregunta abierta, pero no quiero decir que sea, no puedo saber si eso va a ser así en este momento, ¿no? Claro. Respecto hay una pregunta de estas generales referido al virus del COVID, que no me acuerdo si lo hemos hablado con usted, porque como hablamos con distintos científicos, doctor Cristina, déjeme agregar, porque lo decíamos al principio, con quien estamos hablando, doctor en ciencias biológicas, doctor en biología molecular, también ha sido profesor titular de virología y dirige el laboratorio de virología molecular, integra la dirección del Centro de Investigaciones Nucleares también. Se nos ha marcado, usted verá dentro de quienes fundamentan, cuestionan todo esto, que no se ha aislado el virus del COVID, que en nuestro país al menos no se ha aislado como un elemento ese que desautoriza, que es como un punto de partida para poder investigar y desarrollar las respuestas necesarias, o si eso tiene algún asidero conspirativo, el hecho de que no se ha aislado, para que nos explique usted cuál es la importancia de aislar un virus. Y si eso se ha hecho, si no en nuestro país, en alguna parte, ¿no? Bueno, a ver, primero me gustaría decir que nosotros en ciencias trabajamos en redes. Por ejemplo, nuestro laboratorio integra redes de colegas a nivel internacional. Que cuando hay un problema grave como este... los colegas compartimos cosas, ¿no? Por ejemplo, he trabajado años en influenza, integro un grupo que se coordina desde los, en este caso desde los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, con colegas de todas partes del mundo y nos comparten cosas. En ese sentido, debo decir que nosotros ya en enero del 2020, ya teníamos información que puesto en bases de datos a lo que nosotros accedemos por los colegas chinos, estoy hablando, ¿no? Los primeros virus aislados en Wuhan. Eso también nos permitió hacer, entre otras cosas, el sistema diagnóstico que finalmente se terminó usando en nuestro país. O sea, que ¿qué es aislar un virus? Ellos sí aislaron el virus. ¿Qué implica aislar un virus? Bueno, usted, por ejemplo, lo puede crecer y lo puede purificar. Por ejemplo, infectamos células en el laboratorio que sean susceptibles al virus, ¿no? El virus la infecta y luego podemos purificarlo. Aquí en Uruguay muchos colegas de nuestro laboratorio, el Instituto Pasteur de Montevideo, del Clemente Estable, de los laboratorios que están de colegas que están en el interior del país, que nuestra universidad ha puesto a disposición, hay un laboratorio en Salto, uno en Tacuarembó, uno en Rocha, que han trabajado todo este tiempo y siguen trabajando para el Ministerio de Salud Pública. Lo que se ha hecho es secuenciar el virus a partir de muestras clínicas, ¿no? O sea, lo que podemos tomar de los pacientes. Para usted aislar un virus, primero cuando un virus es desconocido, como en este caso que sabíamos cuál era la familia, en realidad no es un virus desconocido en cuanto a que es una familia de virus que incluso ha habido emergencias anteriores, ¿no? Si los coronavirus se llaman coronavirus porque cuando usted los mira al microscopio electrónico, el virus tiene una forma que parece la corona de un rey, ¿no? Esas puntas de la corona son esa llave que ha adquirido este virus de poder abrir las células epiteliales de nuestros pulmones. Funciona como un sistema, la llave y la cerradura. Sí. Ahora, hay distintas categorías de laboratorios que nosotros utilizamos para lo que el colega que preguntó dice, crecer y purificar el virus, que son laboratorios de bioseguridad. Para poder crecer este virus, usted necesita por lo menos un laboratorio que se llama de bioseguridad P3. Nosotros estamos en la universidad, pero obviamente no nos dio el tiempo, justamente estamos construyendo el primer laboratorio P3 que está en la sede de Salto, del CENUR, litoral norte de nuestra universidad, que bueno, bien nos hubiera servido en esta etapa, pero digamos, es decir, para lo que nosotros necesitamos, la información que necesitábamos darle al Ministerio de Salud Pública, es mucho más importante obtenerla de las propias muestras clínicas de los pacientes. Claro, aislar el virus ahora, entonces... Aislar el virus, los primeros que aislaron este virus fueron nuestros colegas chinos en Wuhan. Claro. ¿Está bien? Pero digo, para entender, aislar el virus es que conocerlo en profundidad en toda su estructura, digamos así, exacto, para traducirlo. Exacto, por ejemplo, usted a partir de allí puede hacer muchos estudios. De hecho, en un tiempo récord, se obtuvo lo que se llama la cristalografía, es decir, usted hace como si fuera una representación en 3D, de la superficie del virus, de la cual hoy sabemos hasta dónde está el último átomo. Ajá. Está bien, para eso usted necesita primero aislar el virus. Ahora, nosotros en una pandemia, obviamente, las primeras preguntas lo primero es estudiar los aspectos epidemiológicos, ¿no? Y patológicos del virus. Pero no es que el virus no sea aislado. Bien. Obviamente que luego esas muestras los colegas lo han enviado en otros países, obviamente Estados Unidos, Rusia, Alemania, en fin, Japón, ¿qué le puedo decir? Nosotros en nuestro laboratorio, nosotros tenemos un P2 reforzado, trabajamos con muestras clínicas, no aislamos el virus por no tener las medidas de seguridad. Usted sabe, todos los virus se clasifican en 4 categorías, ¿está bien? Sí. Le digo, categoría 4 es el ébola, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno para trabajar debe trabajar de acuerdo a las normas internacionales que seguimos, ¿no? Pero sí, obviamente, que el virus se aisló, no por parte de nosotros, digamos, ¿no? Doctor, se comunican más oyentes. Alejandro de Colón dice, buen día, 2 años siguiendo los lineamientos de la OMC, ahora cuando la misma dice no cruzar las vacunas por riesgos, acá se ponen rebeldes y desobedecen y vacunan igual. Y tenemos también otro oyente que no firma, que pregunta, ¿y el cruce de vacunas experimentales no es peligroso? A ver, nosotros hasta, vuelvo a decirle lo que dicen los oyentes. En realidad, nosotros terminamos un esquema de vacunación con la Sinovac, ¿está bien? Creo que no es lo mismo decir, como ocurre en otros países, bueno, yo le doy una dosis, una primera dosis con la que tengo y después usted elija la segunda porque es lo que hay, ¿está bien? Eso no ocurrió en el país. Y lo segundo, es decir, que digamos, estamos dando esta tercera dosis en una situación de que terminamos un esquema de vacunación con la Sinovac. Uh-huh. No tenemos evidencia de que haya, es decir, en realidad nosotros estamos en una etapa de refuerzo de la vacunación, no como otros países, lamentablemente le diría la mayoría del mundo, por distintas razones, ¿no? Por acceso a las vacunas, los temas de distribución, las dificultades, imagínese, muchos países lamentablemente de África, digamos, el acceso a la vacuna, etcétera, etcétera, que de eso también ha hablado recientemente el director de la OMS. Nosotros estamos en una etapa de refuerzo de esa inmunidad y no tenemos evidencia, que obviamente estoy seguro que eso más ha sido sumamente estudiado por la Comisión Asesora de Vacunación, que indique que dar un refuerzo con una vacuna de esta tecnología, digamos, a personas que se han vacunado con una vacuna de virus inactivado, sea negativa. ¿Está bien? Entonces yo creo que ese es el tema. También creo que hay que, para ser sincero, ¿no? con todos los ciudadanos, muchas de las cosas que hacemos son lo que yo decía al principio. Recuerden que estamos trabajando en tiempo real. Sí. Evidentemente, usted, por ejemplo, puede tener grabaciones mías que, bueno, cuando todavía no había empezado la campaña de vacunación, tenía realmente una preocupación por las mujeres embarazadas. Y cuando me preguntaban, yo decía, no sé si la verdad, si las tenemos que vacunar, etcétera. Claro. Porque las primeras vacunas habían sido diseñadas específicamente dejando afuera ciertos grupos. Por ejemplo, mujeres embarazadas, personas digamos, con inmunodepresión, etcétera, uh-huh, etcétera. Bueno, a medida que hemos aprendiendo, y vimos que no había problema, recomendamos la vacunación de las personas de mujeres embarazadas. Entonces, evidentemente estamos trabajando en tiempo real. Yo hoy no tengo ninguna evidencia que dar un refuerzo luego que se hizo el esquema, porque también, como le decía, variantes como la Delta, los números en el mundo indican de que esa también es peligroso, no solo para la gente que no se ha vacunado, sino los que no terminaron un esquema de vacunación. No, por ejemplo, que se han dado una sola dosis. Entonces, creo que es una situación diferente, y creo que tenemos que con esto lograr que la población, para llegar a lo que queremos, que llamamos la inmunidad de rebaño, que esa inmunidad de rebaño sea fuerte en un momento que digamos que las comunicaciones, la circulación empiezan a normalizarse, nuestra población lo más protegida posible, a efecto de evitar la emergencia de variantes virales que están causando problemas en otras partes del mundo. Bueno, hay una, puede ser una, presentarse como una duda razonable desde la gente. Doctor Cristina, y después de su respuesta le pedimos para hacer un par de minutos una breve pausa, el de dudar de si bien se está manejando todo esto con un criterio de emergencia, es decir, se autorizaron vacunas sin los tiempos normales de prueba que otras vacunas, eso se ha explicado por la emergencia pandémica, si ese criterio también corresponde a esto de que no ha transcurrido un tiempo necesario como para poder haber probado esta combinación en seres humanos de estos dos tipos de vacunas, ¿no? Estas tecnologías, como la que tiene la Pfizer con la de Sinovac, y ver un tiempo mínimo necesario como reciben los organismos humanos esto, como para después habilitar ese cruce de vacunas. ¿No debería transcurrir un mínimo de tiempo más para habilitar eso? No, mire, no debería ocurrir, porque la experiencia que ahora tenemos con la vacuna Pfizer Es muy buena. Sobre todo aprendemos de los estudios que se han hecho en otros países. Es decir, entonces en ese sentido, ahora tenemos mucho más datos y realmente no deberíamos tener, obviamente, a ver, cuando uno dice no deberíamos tener ningún problema, por supuesto, no tenemos los 3.300.000 historias clínicas, ¿no? Claro. Y por eso, obviamente hay que consultar a cada uno a su médico por condiciones de salud preexistentes. No indica que vayamos a tener ningún problema. Tampoco ha habido, afortunadamente, en el Uruguay casos de, digamos, de temas relacionados con la vacuna, incluso con la vacuna Pfizer, con respecto a problemas de salud importantes, ¿no? Refiero a temas de alergias importantes, etcétera. Uruguay, afortunadamente, no ha tenido ningún problema, lo cual, como pasa en todas partes del mundo, puede haber algún caso, claro. Pero los vacunatorios están absolutamente preparados y prevenidos de para poder llevar adelante esta tarea. De hecho, por eso está el tiempo de espera, ¿no? Entre 15 y 30 minutos de cada uno de nosotros, que es donde ocurren, en el caso de reacciones adversas, las reacciones más importantes, ¿no? Sí, se han dado. Yo no veo ningún inconveniente de reforzar con otro esquema de vacunas, luego que ha pasado un tiempo que hemos terminado el primer esquema. Claro, sí se han dado algún caso, pero se cuentan, no sé si llegan a los dedos las dos manos, esto de algún episodio de miocarditis en jóvenes a los que se le ha dado Pfizer, pero sería dentro de un margen que no inhabilita el hecho de que se siga dando esa vacuna. Hay algunos casos escritos en la literatura de como te dice, de miocarditis. Son muy pocos casos en el mundo. Entonces, yo creo que los problemas que hemos tenido en la campaña, creo que es el 0,01% de las dosis dadas en el Uruguay. Obviamente, creo que sí están descritos, pero son muy pocos los casos que se describen en la literatura internacional, con lo cual, aún así, muchas veces cuando vemos el costo-beneficio, incluso desde las personas que tienen condiciones previas, que eso obviamente lo debe determinar el médico de cada uno, cuando uno pesa que incluso con enfermedades preexistentes, obviamente a consideración del médico tratante, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que una persona se infecte con una variante Delta? ¿Y cuál es el riesgo que pueda tener un episodio que han sido leves, digamos, ¿no? De alguna manifestación clínica, evidentemente la inmensa mayoría de los casos la balanza cae del lado de el riesgo de contraer la enfermedad es muchísimo mayor que eventualmente un problema que pudiera ser surgir y que se puede nunca han sido graves y que se puede solucionar, ¿no? Bien. Entonces esta es la situación en la que estamos. Tenemos algunas preguntas de los oyentes. Como con mucho gusto. Adrián de la Curva nos escribe, dice, hay una cosa muy importante, que se están utilizando placas de gente que tuvo coronavirus sin vacunas, quiere decir que nuestros organismos tienen una fuerte inmunidad. A ver, no sé si entendí bien la pregunta a la que se refiere el oyente. Obviamente, cuando cursamos la enfermedad generamos inmunidad. Bien. ¿No? Si nos pensamos antes de la campaña de vacunación, o es decir, cuando alguien se infecta naturalmente, desarrolla una inmunidad contra el virus cuando se recupera de la enfermedad. Bien. Ahí volvemos a lo mismo, es decir, nos recuperamos, pero al tiempo Que justamente esta también es una pregunta abierta, ¿no? Estamos estudiando ahora que a nivel mundial tenemos muchos datos, cuánto realmente dura ese nivel de inmunidad, así de lo que llamamos los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Esto es, el virus funciona, digamos, es como la llave y la cerradura. Lo que el virus adquirió es una cerradura, es que justamente las variantes como la Delta, la P1, que fue la que nos jugó, yo creo, en parte una mala pasada, ¿no? Que sí. Fue cuando empezaron a aumentar realmente, usted recuerda, a principios de este año, sí, los casos, y que bueno, que llegó un momento que perdimos el hilo epidemiológico. Esas variantes lo que han hecho es como limar todavía mejor la llave que tienen en la superficie, que abre una cerradura muy especial que está en las células epiteliales, que son las de nuestros pulmones. Bien. ¿Está bien? Entonces, todavía arriba, en un virus que ya era, que nos sorprendió la capacidad de contagio que tiene, claro, estas estirpes, ¿cómo van a decir?, tienen una llave que hace muy fácil para ellos infectar nuestras células. Nuestro sistema inmunitario, que es un mecanismo de defensa, y que justamente es el que incentivamos con la vacuna, lo que hace es generar unas moléculas que se pegan a la llave, ¿no? Es decir, y al pegarse a la llave, esa llave no se puede introducir en la cerradura de nuestras células. Uh-huh. Es así como funcionan lo que llamamos anticuerpos neutralizantes, porque esos anticuerpos que logran pegarse de esa manera a los virus, neutralizan el virus, porque el virus no puede infectar nuestras células, porque hay, digamos, una molécula que está, vamos a decir, tapando la llave, ¿no? Eso es como funciona el sistema inmunitario. Bien. Obviamente, pasado un tiempo, a las personas que se han recuperado de la enfermedad, que si bien tuvieron una respuesta inmunitaria, a ver, porque el problema es cuando no nos recuperamos, ¿no? Uh-huh. O sea, las personas que se han recuperado sobrellevando la enfermedad sí tienen anticuerpos que han logrado neutralizar el virus. También al tiempo empieza a decaer esa respuesta inmunitaria, y por eso pasado un cierto tiempo se les aconseja vacunarse, ¿no? Bien. Para volver a aumentar esos niveles, ¿no? Y no tener, digamos, otro tipo de problema. Ahora también hay que, a ver, el mensaje que dije al principio, ¿no? ¿Para qué fueron diseñadas esta vacuna, ¿no? Es para prevenir la enfermedad sintomática grave. Es decir, que yo hoy digo que tengo la vacuna Sinovac con el esquema completo, me puedo infectar con una variante, me puedo infectar con cualquier estirpe del virus. El tema es que las chances que yo termine mal en el hospital son muy bajas, claro, pero me puedo infectar. Uh-huh. No, puedo tener incluso manifestaciones de la enfermedad leves, o sea, no terminar en el CTI, ¿no? Que es lo que tratamos de evitar a toda costa, ¿no? Bien. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Bien, tenemos algunas otras preguntas. Nos escribe Luz, dice: buen día, a los que nos vacunamos con Sinovac, ¿por qué la tercera dosis también no es Sinovac? Y por ejemplo también Víctor, que pregunta, a raíz de esta pandemia universal, ¿tendremos que usar de aquí en adelante indefinidamente el uso del tapabocas? Esas dos preguntas, ¿por qué no es Sinovac la tercera dosis y si vamos a seguir usando tapabocas? Bueno, creo que, a ver, esa decisión del Ministerio de Salud Pública, digamos, entiendo que la comisión asesora lo que ha estudiado, que ahora que tenemos una experiencia en el mundo, fíjese que, por ejemplo, Israel ha vacunado, casi le diría, toda la población vacunable de su país, ¿no? Sí. Con Pfizer. Y tenemos una enorme experiencia y sabemos que es una dosis genera, digamos, además nosotros que ya, como le dije, entre comillas, ¿no? Ya hemos visto el virus, ¿no? Y tenemos memoria, genera una respuesta inmunitaria muy alta, Entonces, a los fines de genera una respuesta inmunitaria con lo que llamamos, ¿no?, con esta protección que es altísima, y es adecuada para los fines que se persiguen en estos momentos, que es no generar variantes virales en el Uruguay, mantener muy altos, aquí le diría altísimos, los el nivel, digamos, de respuesta inmunitaria que todos tenemos con respecto al virus. Lo del tapaboca me parece también muy importante, la pregunta del oyente, en el sentido de que, a ver, el tapaboca todavía va a tener un tiempito más en el Uruguay, ¿no? Y creo que, como muy bien dice el oyente, no creo que, a ver, como dije, las pandemias terminan pasando, ¿no? Dependerá de las regiones, no quiere decir que en todas las regiones va a ser igual, pero digamos las medidas no farmacológicas todavía tienen un tiempo más. Claro. Hay regiones que tienen todavía para rato, digamos, ¿no? Claro. Tampoco es que vaya a ser indefinidamente. En algún momento por supuesto la pandemia va a pasar del estado pandémico, digamos, ¿no? Claro. O sea, puede haber brotes esporádicos, y esa es la historia. Yo no diría que para toda la vida, pero también hay que dar un mensaje importante, porque a veces nosotros miramos, como yo le decía, tenemos que mirar toda nuestra región, y si miramos nuestra, decir, porque a veces podemos tener la idea de que esto se terminó. Y sinceramente, lamentablemente, esto no se terminó. Entonces, ahora tenemos un periodo que, de acuerdo al nivel en el que estamos, podemos hacer una serie de cosas, ¿no? Afortunadamente, como por ejemplo, cuando ponemos en la balanza justamente que los niños no vayan a la escuela es un daño, que es un daño significativo, en este momento lo podemos hacer. Si miramos la región, digamos, estamos, como quien dice, estamos rodeados, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, y si mira otras situaciones, países que venían bien y que de repente tienen otro brote, justamente por la entrada de variantes, virales, y de repente no tener la cobertura digamos, yo creo que afortunadamente estamos teniendo, ¿no? Bien, doctor Cristina, le queremos hacer escuchar algún par de audios, o estamos en los minutos finales, abusando de su generosidad de compartir todo este rato, audios de los oyentes. El primero es de Luis. No, con muchísimo gusto. Luis, un jubilado. Buen día. Efectivamente, es muy saludable para la salud. Escuchar al doctor Cristina. Una inquietud que no la tengo solamente yo, la he escuchado a cada paso en los cursos, etc. Quienes nos dimos las dos dosis de cualquiera de las dos vacunas, ¿es aconsejable o necesario el refuerzo, una nueva dosis de una de las dos vacunas? Gracias, muy amable. CX36 y el doctor Cristina. Bueno, en aras de ahorrar tiempo, entiendo que ya está contestado esto, doctor Cristina, ya hablamos de la tercera dosis. Vamos a otro audio que es de Raúl. Buenos días, estoy escuchando al doctor. Muy bueno lo que está hablando. Ahora yo hago una pregunta también. ¿Qué pasa con las cárceles? Tenemos más de 13.000 recluidos y ya han aparecido varios focos. Y la mayoría, o no la mayoría, le han dado la primer dosis solo. Estamos ya, el gobierno está diciendo de que hay que darse la tercera dosis. Y en esos centros de reclusión, que hay más de 13.000 recluidos, se le ha dado una sola dosis. Y luego aparecieron varios casos más. ¿Qué pasa? Porque no es solo por tenerlos recluidos que no podrían agarrarse ninguno de estos virus, sino que es los mismos guardias, los mismos familiares que vamos, podemos llevarlo o sacarlo, esos virus. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no se ha esforzado el gobierno también por darle la segunda dosis y también la tercera, como estamos hablando de todos? O son gente que lamentablemente el gobierno no los tiene en cuenta porque son como desecho. Muchas gracias y adelante. Bueno, otra parte importante de la realidad que marca Raúl. No, a ver, no, bueno, primero a ver, como dice el oyente, no puedo contestar cómo está la situación en las cárceles, pero debería ser exactamente igual que el resto de la población. Incluso, es más, en las personas privadas de libertad, por ser lugares de concentración de personas, lo conozco bien porque justamente nosotros tenemos en la sectorial un programa para personas privadas de libertad de estudios universitarios. Es justamente uno de los lugares donde hay que atender con mayor claridad, lo mismo que, por ejemplo, se imagina en los hospitales, etcétera, ¿no? O sea que evidentemente y como decía el oyente, porque muchas veces también nosotros podemos llevar de afuera el virus, la propia funcionarios del Ministerio del Interior que trabajan en la cárcel, y al revés, ser un foco hacia nosotros. Por lo tanto, yo le diría más, le diría que los institutos penitenciarios son de primera prioridad a atender por la concentración de personas que hay ahí. Bueno, yo espero que si es como dice el oyente, y bueno, me imagino que las autoridades del ministerio estarán escuchando, habrá que averiguar urgente si esa es la situación, y por supuesto inmediatamente poder completar ese esquema de vacunación. Y por supuesto, la tercera dosis con Pfizer, igual que al resto de los ciudadanos. No es lo que yo le puedo decir, pero sí decir que hay lugares claves donde en la lucha contra la pandemia son claves. Las personas privadas de libertad, los lugares donde viven ancianos, ¿no? Las casas de salud, hospitales, etcétera, son obviamente lugares prioritarios para un esquema de vacunación completo. Así que bueno, yo si es como el oyente describe la situación, sí, yo creo que sería un llamado de atención muy grande de ponerse al día inmediatamente, ¿no? Bueno, ahora sí, para redondear, doctor Cristina, hay un oyente que pregunta, y esto es una de las aristas de todo esto que a veces se habla menos. Usted escuchará, también leerá, que desde quienes se han opuesto a esto de, no solamente a las vacunas, sino que entienden todo este tema del coronavirus se ha sobredimensionado, etcétera, muchas veces plantean que no hay espacios para debatir entre los científicos que han dado este panorama, la opinión predominante, digamos, de la comunidad científica, y quienes tienen una visión cuestionadora o crítica sobre el tema vacunas, sobre el propio tema del coronavirus. ¿Qué visión tiene usted, o qué se responde, qué hablan entre ustedes en la comunidad científica cuando se plantea por qué no hay un debate en torno a esto, debatir, contraponer visiones de este tema del coronavirus? No, a ver, yo creo que hay un país que hay una libertad de prensa, de comunicación, y que realmente Si ha habido debate, creo que una cosa que es un aprendizaje para todos nosotros como comunidad nacional hacia el futuro, es que esta es la primer pandemia que tenemos con redes sociales, ¿no? Entonces los debates, hay muchos tipos de debates, y usted va a encontrar en internet, por ejemplo, todas las teorías conspiratorias de todos los colores que se puede imaginar. El movimiento antivacunas no es una creación reciente que surge con esta pandemia. Ya existía antes los movimientos antivacunas. Hay otras manifestaciones culturales, y lo digo con todo respeto, digo, usted se sorprendería de la cantidad de personas que creen que la Tierra es plana. Sí. Y son miles de personas, hay congresos de terraplanistas en el mundo que, bueno, digo, van en contra de toda la evidencia científica que yo tengo. Por supuesto, tienen todo su derecho de pensar de esa manera, pero creo que los debates, como le puedo asegurar que si hay especialidades donde se debata es en la ciencia, donde hay distintas corrientes de pensamiento con respecto a los temas. Y en eso el mundo ha cambiado mucho. Quizás los que ya somos mayorcitos, que seguramente los oyentes nos recordarán que fuimos en la escuela pública que tuve el honor de hacer en el buceo, fuimos de las primeras generaciones que nos vacunamos contra la polio, ¿no? Para que tengan una idea, cuando nosotros éramos pequeños todavía se veían niños con parálisis realmente importantes. 500.000 personas en el mundo quedaban paralizadas por año por culpa de este virus. Y bueno, y en la escuela nos ponían todos en la fila y nos vacunaban, ¿no? Nadie preguntó que si la fase 3, que no está mal preguntarlo, ¿no? Digo, entonces, a ver, hoy no hay polio en todas las Américas, ¿no? De viruela murieron 350 millones de personas. Hoy no hay viruela en el mundo. Ahora, entiendo que los espacios están, digo, y no es un problema de no debatir. También en creo que en ese sentido me parece que hay debates y debates, ¿no? Y hay cosas muy buenas en internet, y hay cosas que no tienen un asidero científico que nosotros podamos comunicar. Además, digo, como les contaba a ustedes, ¿no? y a los oyentes, no se olviden que estamos trabajando en tiempo real, y quizás haya preguntas que ustedes me hacen cuya respuesta es no sé. ¿No? Así es como se trabaja en ciencia, y creo que quedan muchos aspectos. Por ejemplo, cuando la pandemia pase, quedan muchos aspectos de daños que son, obviamente, ¿no? Por algo es una situación trágica para nuestro país y para bueno, no solo en nuestro país, ¿no? Y también en el mundo. Bien. Que van a ver los temas de cuáles son las secuelas del virus. Sabemos que hay secuelas respiratorias, hay incluso secuelas neurológicas de las personas que han estado graves. O sea, tenemos muchos aspectos que hay que atender y que realmente hoy no sabemos, ¿no? Entonces, no, a mí yo lo que puedo decir es que, por supuesto que estamos abiertos al debate, siempre que el debate sea un debate con altura y sin descalificaciones, ¿no? Que ha ocurrido de todo, ¿no? Muy bien. Doctor Juan Cristina, nuevamente reiteramos, muy amable por compartir esta hora con nosotros y responder. No se agota el tema y la seguiremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Agradecido soy yo por permitirme participar de su programa. Y también bueno, contestar las preguntas de los compatriotas que nos escuchan. Hasta pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.